dice el oso po la lo profe, ¿cuál es esta? Esa, la C de casa con la K. K. D. Z. A. Fu. E. Ra. D. I. A. Ju. A. Se terminó el cuento. De Delfina.